20 minutos sobre las 11 de la mañana. Escuchaban a Carlos Chacón, creo que, o no, no ha llegado a sonar. Nos decía Carlos, un poco por la proximidad, puedes acercarte el micro ahí perfectamente. Carlos Chacón es el jefe del grupo de rescate en montaña del Parque Local de Bomberos. Con él vamos a conversar durante los próximos minutos, ya dentro de lo que es el ámbito de la actualidad local, porque el pasado jueves tenía lugar un rescate, en concreto, en el traslado a un ciclista herido tras salir despedido en el puerto de Las Palomas en dirección a Grazalema. Vamos a comentar estos datos con él, como decimos, puesto que además el viernes, como saben, con motivo de ese corte en el suministro eléctrico programado que nos afectaba a nosotros, bueno, pues no pudimos emitir y por tanto era un tema que teníamos ahí pendiente dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local. Lo dicho, Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, como decimos, bueno, pues un accidente que tenía lugar el jueves. Coméntanos un poco cómo llega esa llamada y un poco en qué consistió ese rescate de un ciclista en este caso. Bueno, pues nosotros estábamos en una práctica en la cima de Republicano. Teníamos una emisora en la puerta de la cima para estar conectado con el exterior y nos avisaron a través de la emisora de que se había producido un accidente en la zona del puerto de Las Palomas, ¿no? Entonces, pues bueno, los cinco bomberos que habíamos allí en la cima, inmediatamente nos desplazamos a la zona y del parque bomberos de Ubrique salió también otro bombero de guardia del grupo de rescate con la camilla de montaña. Entonces, bueno, llegamos a la zona y efectivamente había habido un accidente de un ciclista. Había caído aproximadamente unos 6 metros de desnivel, aunque se retiró bastante porque prácticamente es que lo que hizo fue un vuelo, o sea, la bicicleta chocó con el malecón y salió despedido hacia la zona baja de la carretera, ¿no? En una rampa bastante pronunciada y entre unos pinos, y había caído y estaba herido grave. Cuando llegamos nosotros estaba allí un policía local de Grazalema y una pareja de la Guardia Civil de Grazalema también. Y posteriormente llegó el equipo médico del 061 que se había trasladado desde Sevilla en helicóptero y que lo trasladó a otra pareja de la Guardia Civil a la zona del accidente. Bueno, ellos estuvieron haciendo la inmovilización del herido y, bueno, posteriormente nosotros hicimos el traslado asegurando la camilla con una cuerda desde la carretera, puesto que era una zona bastante pendiente y llena de pinochas donde había mucha posibilidad de dar un rebalón y que se empeorara la situación del herido, ¿no? Por lo tanto, hubo que incluso asegurar la camilla con cuerda, ¿no? Así que, bueno, la dificultad sobre todo por el lugar en el que había caído y también por el cuidado que había que tener en el sentido que estaba grave además, ¿no? Bueno, estaba consciente, lo que parece seguro que tenía roto el tobillo y aparte puede que la cadera también, ¿no? Según los comentaron los propios médicos, ¿no? Entonces, bueno, estaba bastante dolorido, estaba consciente y la verdad que lo que coincidimos todos es que había tenido muchísima suerte, ¿no? Porque cayó prácticamente entre tocones de pinos que habían cortado y piedras y demás, y en una zona de pinocha más o menos blanda que fue quizás lo que impidió que el accidente fuera más grave, ¿no? Porque ya digo que lo que hizo fue dar un vuelo sobre una rampa descendente, ¿no? Y lo que hizo que, además de los 6 metros de nivel que había entre la carretera y el suelo prácticamente, hiciera que cogiera más altura, ¿no? Este joven de 22 años, el ciclista que era natural de Sevilla, ¿no? Que estaba descendiendo desde el puerto de Las Palomas. Sí, es lo que, el tramo este lo que se conoce, bueno, en el argot ciclista es como el puerto de Las Palomitas, ¿no? Es justo entre Grazalema y lo que es el puerto de Las Palomas, ¿no? Ellos habían subido el puerto de Las Palomas desde Sara y estaban descendiendo hacia Grazalema, ¿no? Y es además una curva cerrada, ¿no? Donde al parecer ya han ocurrido otros accidentes anteriormente, ¿no? Según nos comentaba la Guardia Civil, aunque no tan graves como este, ¿no? En este caso, bueno, pues además salir despedido, ¿no? Y por esa zona complicada, que no es como el que cae en la cuneta al lado, sino que una situación mucho más complicada, ¿no? Claro, ten en cuenta que la velocidad que traía lo que hizo fue que, vamos, por decirlo de alguna manera, enderezara la curva y lo que hizo que la bicicleta se empotró en el malecón y él salió despedido volando, ¿no? Pero debajo lo que tenía era un terreplén, o sea, no era ni siquiera una zona llana, ¿no? Sino que tenía un terreplén que además lo hizo una vez que cayó al suelo descender algo hacia abajo. La verdad es que, bueno, pues vaya acumulando al cabo de los años rescate de todas las características, ¿no? Yo no sé si de este tipo te habéis tenido alguno, pero bueno, vais sumando, como decimos, de todas las características posibles en nuestra zona. Bueno, de este tipo sí creo que es el tercer rescate de ciclista que hacemos ya, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo haber estado en uno, en este caso era un ciclista de bici de montaña, y fue en la zona de Sara de la Sierra y también fue bastante aparatoso, ¿no? En una travesía de montaña, en la zona de Monte Prieto, dando vista a lo que es el pantano de Sara, pues también hubo un accidente bastante grave, ¿no? De un ciclista y también tuvimos que trasladarlo. En aquel caso fue un tramo bastante largo en camilla, ¿no? Uh-huh. Porque además, bueno, depende, hay veces que, bueno, puede ocurrir, ¿no? Un ciclista con una bici de montaña que coja en medio del campo y en casos como este, aunque esté a la vista, pero es que, bueno, hay que ir trasladado con mucho cuidado y no puede ser cualquiera, evidentemente, porque si no, los daños pueden ser mucho peores, ¿no? Claro, bueno, en estos casos lo primero que hay es que inmovilizar a la persona herida, ¿no? En los traslados hay que hacerlo con mucha prudencia porque podemos empeorar el estado, ¿no? Y más sin saber si puede tener algún tipo de lesión en la columna, que sería, se han dado casos graves en los que la persona, bueno, pues no haber sido trasladada convenientemente, se le ha empeorado el caso, ¿no? En nuestro caso siempre inmovilizamos a los heridos y en la camilla de montaña, bueno, pues la ventaja que tiene que avanza bastante rápido y, por decirlo de alguna manera, bastante cómodo el herido, ¿no? Comparado con otro tipo de camilla que están, bueno, pues preparados, diseñados para otro tipo de rescate, a lo mejor en desescombros, en zonas urbanas y demás, ¿no? En este caso, la nuestra, la camilla de montaña que tiene el grupo es específica de montaña, ¿no? Y, bueno, es bastante segura, se avanza bastante con ella y, sobre todo, el herido bastante cómodo, ¿no? ¿Duró mucho la actuación? Pues nosotros nos avisaron sobre la una, estábamos, como digo, en la cima de Republicano en una práctica y a las 2:30 estábamos de vuelta ya en la cima también. Bueno, ya lo que hicimos fue retirar el material que había instalado y terminar la práctica, ¿no? Bueno, 1:30 aproximadamente. En este caso, insistimos, no era la distancia que había que recorrer, sino el cuidado. Claro, y sobre y todo la especialización del. Claro, y había que asegurar en este caso la camilla con cuerda, era lo más recomendable, ¿no? Sobre todo por evitar que tuviéramos un resbalón los propios porteadores, ¿no? Y la camilla pues se deslizara por la misma pinocha, ¿no? Debajo del bosque de pinos que había, ¿no? Entonces se aseguró la camilla y bueno, el traslado no fue muy largo, pero bueno, el estado de la víctima requería, solicitado por el propio equipo médico y por la Guardia Civil, ¿no? En este caso, de que se desplazara el equipo de rescate en montaña con la camilla de montaña. Aunque fue trasladado, como nos comentas, en helicóptero, parece que, afortunadamente, las lesiones eran de extremidades, ¿no? El tobillo, bueno, y en todo caso, a lo mejor la cadera. Bueno, vamos, allí lo que comentó el médico, lo de que tenía un tobillo fracturado estaba claro, vamos, no había duda. Después el médico comentó que llevaba también una lesión en la cadera que no sabía, vamos, lo importante o no que era la lesión, pero que sí llevaba una lesión en la cadera. Y bueno, y el estado dolorido normal de una persona que sufre un golpe tan fuerte, ¿no? Pues en este caso hay que moverlo con mucho cuidado y evitar que sufra, ¿no? Entonces, probablemente a lo mejor tenía alguna lesión más en las costillas, no sé, parece que al moverlo pues se quejaba prácticamente, incluso estaba en una situación con mareo y demás, el médico estuvo hablando con él y lo que comentaba eso, que tenía fatiga, que tenía, bueno, situaciones normales en este tipo de accidentes, ¿no? Un estado general del cuerpo malo, ¿no? No, pues ya decimos esto, el pasado jueves se rescate a un ciclista que se precipitaba esos metros, bueno, pues tras salir despedido en el puerto de Las Palomas. Esa es una de las cuestiones que queríamos abordar. Ahora vamos a hablar de otro tema, pero en cualquier caso, sobre lo que son estos días, la verdad es que teniendo en cuenta la meteorología, digo que no llegan las lluvias, imagino que estáis esperando que ahora en vacaciones, al menos hay posibilidad, ¿no?, de que pueda haber, por senderistas, porque vaya más presencia en la sierra, pueda haber problemas y la posibilidad de algún rescate. Eso nunca se sabe, evidentemente, pero digo que está claro, si estuviera lloviendo, el tiempo peor es disuade, ¿no?, más a que haya más personas en la sierra, ¿no? Es probable que haya algún tipo de intervención en las vacaciones. Vamos, si comparamos, por ejemplo, el último periodo que ha habido de vacaciones, que ha sido este último puente, la sierra, por ejemplo, estaba toda llena de gente, no había muchísima gente practicando senderismo, parapente y otro tipo de actividades, ¿no? Es probable que ahora en el puente, en las vacaciones de Navidad, pase lo mismo, ¿no? Si sigue el tiempo como está, ¿no? Esperemos que no, pero ya decimos, las probabilidades son mayores porque habrá más gente al no llover, claro, al no estar el tiempo malo, ¿no? Claro, claro. Es probable que haya mucha gente en la sierra y es probable que ocurra algo, claro. hay más posibilidades siempre. Esperemos que no, pero ya decimos, la verdad es que habrá más movimiento, seguro que sí, hubiera lluvias, como es, suele ser habitual en otros momentos, por esta fecha. Otra cuestión que queríamos, Carlos, abordar contigo, es un tema que ya cerramos la pasada semana, pero ya que nos está acompañando, te quería preguntar un poco por el lugar donde finalmente fue localizada Marisol Coronil. Recuerden, ya les informamos días atrás, el día 16 de diciembre era hallada por un ganadero, en este caso en su finca, en el Saltillo, en el término municipal de Villalonga del Rosario. Y hablamos un poco, ¿no?, de si habéis pasado por allí, el grupo de rescate, otra serie de grupos. Te quería preguntar por la ubicación, ¿no?, ya que conocéis exactamente toda la zona, de toda la sierra, el lugar donde fue encontrada. Bueno, el lugar donde estaba Marisol era una zona remota, ¿no? Si tenemos en cuenta el sitio donde desaparece, donde se pierde la pista de ella, aquí en la zona de la Cañada de los Gamonales, un poco más adelante, la zona del Retamoso, es una zona remota y impensable que pudiera estar allí, ¿no? Nosotros allí, el equipo de rescate no estuvo en esa zona, nosotros nos limitamos a lo que es todo el monte de Pompa y Retamoso, la tarde del propio martes, la tarde noche del propio martes, y el miércoles ya hicimos un rastreo más largo desde la cabecera de lo que es el valle de Barría, desde la zona del puerto de las Viñas en Villaluenga. Siempre nos limitamos a la zona del valle, no entramos nunca en caliza, primero porque no teníamos efectivo suficiente y porque además era, ya digo, impensable que una persona, y más en este caso con una minusvalía, pudiera desplazarse y meterse en zona de caliza, en zona de roca, ¿no? Bueno, la verdad que las circunstancias han sido las que han sido. Nosotros entendemos que en estos casos los procedimientos operativos clásicos de rastreo de personas en el monte no pueden ser eficientes ante una persona que va huyendo y que probablemente nos oyó y lo que hizo fue esconderse más, ¿no? Entonces, bueno, la situación es esa, ¿no? O sea, es probable, según nos hemos estado informando, Marisol pudo dormir dos noches a la intemperie y pudo dormir la primera noche en torno a la zona del Saltillo Bajo, ¿no? Por la mañana nosotros pasamos por allí, pero también es probable que nuestras voces lo que hicieran fue alejarlas más todavía, ¿no? O sea, que lo que pudo hacer es escucharnos y retirarse más hacia la sierra, ¿no? Escapar hacia la sierra, y fue con donde ya en la sierra, deambulando, sin conocer la zona, tocó con la casa del Saltillo Alto, ¿no?, que fue donde se refugió durante prácticamente seis días, ¿no? Nosotros no podemos actuar con sigilo porque no somos un cuerpo de seguridad que va detrás de un delincuente, sino que somos un equipo de rescate que lo que intenta es hacerse notar, ¿no?, para que las personas, en este caso perdidas, den la alerta al escucharnos, ¿no? Entonces, probablemente hicimos en este caso todo lo contrario, es decir, lo que la alertamos para que huyera más, ¿no? Pero les digo, es una situación inevitable, puesto que no podemos ir, por decirlo de alguna manera, de una forma sigilosa, porque en caso de que esta persona tuviera, por ejemplo, algo muy clásico en la montaña, que es una rotura de tibia y peroné, podemos pasar cerca de ella y que ni ella nos escuche a nosotros ni nosotros a ella, ¿no? Entonces no estamos cumpliendo el objetivo de rescate, ¿no? Sí, pues podía haber ocurrido eso, claro, ¿no? Pues estuviera accidentada ella, claro, y claro, que claro, no pudiera moverse, entonces claro, claro, teníais claro, que haceros notar, evidentemente. Claro, claro, sí. En todo momento nuestra actuación fue formando algún tipo de sonido, bien con los silbatos, bien llamándola por su nombre. Había momentos que los bomberos no nos veíamos entre nosotros, pero nos escuchábamos, ¿no? Entonces eso, pues bueno, en cierta medida garantiza que si la persona está entre los dos bomberos que se van oyendo, pues va a escuchar y va a contestar, ¿no? Pero si esta persona no tiene interés, en este caso, en contestar, pues o bien se esconde o bien se retira hacia otra zona, que probablemente pudo ser lo que pasó. Nosotros entendemos que pudo entrar por la zona o bien de los Pozos de Barría, la zona del Cerro del Garrobo, hacia lo que es la crestería del Saltillo, o quizá un poco más atrás, desde el Saltillo Bajo, por un sendero que no es que esté muy señalado, porque es un sendero donde hay mucho ganado, los senderos donde hay mucho ganado no están muy bien señalados, ¿no? Pero por esa zona pudo subir toda una vaguada que hay y llegar a la parte alta de la sierra, ¿no? Aproximadamente unos 1.100 metros de altitud, que es donde está la casa del Saltillo Alto. Y una vez que se encontró la casa, pues se acercó allí a encontrar refugio, en este caso en una estancia de animales, que es donde al parecer ha estado al menos seis días, ¿no? Ella misma ha contado a sus cuidadoras que bueno, que escuchaba al cabrero, pero que no salía, que cuando lo escuchaba se retiraba y esperaba que se fuera para volver otra vez a la estancia, ¿no? Que ella escuchaba cómo el cabrero le regañaba a los animales y demás. Así que, bueno, pues lo que sí que simplemente por finalizar podemos decir que ha habido suerte en el sentido de que, hombre, 8 días, digo, como especialista, como experto en rescate, aunque ya por sentido común cualquiera pueda pensarlo, ¿no? Pero 8 días fuera en el campo, a la intemperie, afortunadamente, bueno, pues encontró esa casa. Pero bueno, pues que ha habido suerte, en definitiva, con ese final feliz de que al menos, bueno, pues no ha ido a más, ha podido ser encontrada sana y salva, con deteriorada evidentemente por esos días, pero dentro de lo que cabe, como decimos, bastante suerte, ¿no? Hombre, ha habido suerte primero por el tema de la climatología, ¿no? No han sido, por ejemplo, una época de lluvia, ni tampoco ha hecho frío, porque la verdad es que no han sido noches frías, ¿no? Y luego, aparte, que encontró un sitio, sobre todo que hubiera agua, ¿no? O sea, una persona sin comer puede tirarse el tiempo que haga falta. Me refiero al tiempo que haga falta, aproximadamente 2 o 3 semanas, que no va a tener problemas de salud irrecuperables, ¿no? Pero el tema del agua es más serio, ¿no? Entonces, precisamente allí hay una de los pocos puntos de aguas que hay en esta zona, ¿no? Que tiene un aljibe, ¿no? La casa, ¿no? Y de eso, bueno, pues hay abrevaderos de animales y demás, que siempre, bueno, aunque no sea agua en las mejores condiciones, pero por lo menos se mantiene y se pudo mantener hidratada, ¿no? Y aparte pudo mantenerse cobijada en lo que es la estancia, ¿no? Eso fue una suerte, ya digo, porque esta persona no conocía para nada la zona, y lo mismo que tiró hacia la zona podía haber tirado, no sé, hacia la zona de Sierra del Íbar, por ejemplo, coger y meterse en la zona de la ladera de Baldonado, meterse en todo lo que es la zona del Puntal de la Raya, que es una zona donde no hay agua y donde no hay ninguna zona donde cobijarse, y podía haber tenido problemas más serios, ¿no? O sea que, dentro de lo que cabe, pues mira, podemos estar hablando de una situación de suerte que se ha resuelto positivamente. Nosotros en los planteamientos de rastreo siempre focalizamos una zona donde se entiende que puede estar por la información que tenemos, pero luego hay otras muchas zonas, que es lo que llamamos los flecos, que los dejamos más al azar, porque no podemos cubrirlo todo. Entonces, por ejemplo, el caso de la zona de Republicano, todos los llanos de Republicano, posiblemente también pudo llegar allí. Si llegó al Saltillo, pudo llegar perfectamente a los llanos republicanos, incluso a los llanos del Íbar, si hubiera cogido por el cortijo de la Fuente en Sierra Blanquilla. Pero claro, en esa zona todos los cortijos tienen sus dueños y están habitados por lo menos durante unas horas al día, donde los ganaderos acunen a echarle de comer ganado, ¿no? Entonces, esas zonas, por ejemplo, siempre damos por hecho de que si aparece se van a topar con el ganadero. Y nos vamos a la zona siempre un poco más de monte cerrado y más de qué es lo que hicimos en este caso. Caso parecido ocurre cuando vamos a la zona de la sierra, la parte alta de la montaña, ¿no? Siempre lo que hacemos es las partes más altas, las partes más deshabitadas, las partes más abruptas, es donde primero se peina, entendiendo que si la persona salió de ahí y ha descendido en la montaña, tiene más posibilidades de encontrarse zonas habitadas y además zonas donde haga menos frío. Cada vez que baja va aumentando la temperatura, ¿no? Entonces siempre se focaliza en las zonas más complicadas para intentar quitar los principales riesgos, que en este caso, sobre todo en la montaña, es el frío, ¿no? También eso depende de la información que vaya llegando, de si ha sido vista en algún lugar o no, y bueno, pues por ahí tampoco, las últimas informaciones parecía que indicaban más que había ido hacia la carretera incluso, ¿no? Y que podía haber, bueno, pues salido incluso del campo, ¿no? Claro, desde el primer momento las informaciones que había eran muy confusas, ¿no? Se pensó incluso que se la había visto en un coche por la caña de los Jamonales, en un todoterreno, después que se la había visto en la zona de la Venta del Chorizo haciendo autostop, después que incluso en la carretera de Corte, en la zona de los Llanos de Purga, y por último ya la información que parecía que era la información más a tener en cuenta, ¿no? Es que la habían visto en Arco, en un bar, ya eso estaba en manos de la Guardia Civil, ¿no? Del equipo de desaparecidos y demás, ¿no? Donde al parecer era seguro que había estado en un bar y que le había pedido un vaso de agua al dueño, ¿no? Bueno, pues al final nada de esto fue cierto, sino que incluso nosotros sospechábamos que podía seguir en el monte, porque no terminaba ninguna de las informaciones de cuajar, ¿no? Lo que pasa es, claro, en el monte, ¿dónde? Si ella preguntaba por Jimena, si se la había visto por la Llano de Purga, pues podía ir dirección a la estación de Gaucín, por ejemplo. Entonces, claro, hubo que rastrear y peinar una zona muy amplia, ¿no? Mientras más grande sea la zona de búsqueda, menos posibilidades hay de dar con la persona. Y bueno, la situación que teníamos ha sido muy parecida a la que ocurrió ya hace unos años con una persona de Bosno desaparecida, ¿no? yo no sé si recordáis, pero se le vio en Menocá, ¿eh? En Menocá estuvimos nosotros hablando con la persona que la vio, y con toda seguridad nos decía que había estado allí, nos dijo en el escalón que había estado sentado, nos dijo la ropa que llevaba, se le vio en Ubrique, en el Carvario, se montó un dispositivo impresionante de búsqueda, y el hombre aparece 2 meses después, pues prácticamente a 500 metros de su casa, en la zona de la presa del pantano de Bosno, fallecido, ¿no? O sea, que no había estado en ninguno de los sitios. Entonces, digo todas estas cosas porque muchas veces las informaciones, con toda la buena intención... Claro, con la mejor intención del mundo, pero... Con toda la intención, la mejor intención que tiene la persona que informa de que pueda aportar alguna pista, ¿no?, para solucionar el problema, hay veces que hay que tomársela con cautela y, bueno, y no desactivar todas las operaciones de rastreo que se están llevando a efecto, que en un momento estuvimos a punto de desactivarla el mismo martes por la tarde, ¿no?, por una información que nos llegaba, ¿no? Me refiero en concreto a la de que se la había visto en un coche, ¿no?, y demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tomamos con prudencia y seguimos los trabajos en el monte, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues finalmente, como decimos, afortunadamente ese final feliz. Mucha suerte también por lo meteorológico, sobre todo porque acompañó el tiempo, no las temperaturas clásicas de esta fecha, y al final lo importante es eso, que estaba bien, dentro de lo que cabe, con, bueno, pues evidentemente 8 días fuera, pues siempre con alguna afectación, pero bien. Marisol Coronil Moriche, bueno, afortunadamente ya está con su familia, es lo más importante, claro. Pues Carlos, nos vamos a quedar aquí, queríamos simplemente cerrar un poco este tema y, sobre todo, hablar, llevarle la información sobre ese rescate de un ciclista que comentamos en el puerto de Las Palomas el pasado jueves, del que no pudimos informar el viernes por esa, iba a decir dificultad, no, imposibilidad de que pudiéramos emitir el viernes por ese corte en el suministro eléctrico. Pues Carlos Chacón, como siempre, que muchísimas gracias por toda la información y ojalá que tengáis muy poco trabajo en estas próximas semanas. Que la cosa vaya tranquila, aunque eso sí, que haya mucho turismo, muchos senderistas y mucha presencia en nuestra zona. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.